¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to have it. Never get to cool as you stop paying your tears. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Luz roja que se enciende, estamos en vivo, estamos en directo, estamos vivos, extrañamente hervidos en nuestro propio caldo. Esto es Letercer Mon Radio, episodio 34. Mi nombre es Santiago G, seré uno de los coordinadores de este debate. A mi izquierda, de regreso ya de su tour socialista, el doctor Manuel M. Hola, Manuel M. Buenas noches, Santo. Buenas noches a toda la oyentada. Y bueno, qué bueno estar en casa. Estás en casa. Sí, qué bueno estar en casa y volver a reencontrarme con toda esta gente tan querida, incluyéndola a ella, la que está a mi izquierda, que es Patti, que nos va a acompañar también en el día de hoy. Hola a Patti. Todos y a todas. Patti, también llamada la enana feudale del progresismo. Por su manía de reírse cuando las papas queman. Claro, me río, es risa nerviosa. Tenemos mucho que contarles, mucho, mucho, pero en realidad bastante. En principio, demasiado. El domingo cumple un año Radionauta, estamos de festejo. Y en el marco de este festejo de un año, Kik llegó a la redacción. Y esto es verdad, ¿eh? ¿Cómo esto es verdad? ¿Qué significa que el resto? No, a veces mentimos, pero esto es verdad. Hay un aire acondicionado en su casa. Sí, lo pueden ver. Está ahí. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias a Scioli, que sabemos que banca este lugar. Con si toda supieran la en las condiciones que estamos acá trabajando. Estamos esperando este martes, cuando lo instalen, vendrá quién sino que Karina Rabolini a cortar la cinta correspondiente. Y a lavarnos la cara. Sí. Cuando vea lo brillosos que estamos, nos va a decir, miren, antes de maquillarlos se tienen que lavar la cara, ¿no? Y tengo unas cremas para ustedes. Tengo unas cremas, sí. Espectacular el programa que tenemos para hoy. Les diríamos también otras cosas, pero ¿qué pasa, Manuel? Estamos con algunos problemas técnicos. Les tenemos que decir cómo se pueden comunicar con nosotros. Sí, con señales de humo. Claro. Pueden venir a la radio. Pueden venir, que no se lo recomendamos porque hace un calor, más que afuera. Pero lo que pueden hacer es venir y hacernos señales en lenguaje sordomudo. A través del vidrio. A través del vidrio, doble vidrio que tenemos. Tristán puede ir hasta la plaza y buscar palomas mensajeras. Sí. Pueden traernos papelitos también con mensajes. Todo esto es para ocultar la verdad verdadera, es que estamos sin teléfono, estamos sin internet, transmitiendo como siempre en situaciones de emergencia. Hace dos semanas que estamos así. Pero la semana que viene tendremos aire acondicionado, teléfono y comida. Vamos a tener internet. Y aparentemente nos pagarían el aguinaldo que nos prometieron en cuatro cuotas. El aguinaldo del 2007. Sí, y van dos. Sí, yo traje la tarjeta acá de cuando hablé desde Cuba. Que también. Eso será reembolsado. Tenés que ir a contables. $20 son. Tenés que ir a contables. Bueno, muchísimo que tenemos para este programa. Vamos a estar analizando el cacerolazo. Vamos a estar analizando lo mejor y lo peor de la semana. En la semana justamente del aniversario de Radionauta. Bueno, no se pueden ir de ahí. Está Rodo en la operación, está Tristán B en la producción. Tenemos un montón de móviles, pero que... No nos podemos comunicar. No nos podemos comunicar, pero los tenemos. Pero muchísimos. Altos móviles, además. Altísimos móviles. Estamos compitiendo con TN. Sí, por supuesto que minuto sí. Minuto a minuto. Bueno, vamos a escuchar una canción. Volvemos, sí, con el grueso de Letercer Mon Radio, episodio 34. Claro que sí, como creo. Goodbye, girl, it is a lonely. Goodbye, girl, it is a lonely. Letercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Luz Roja que se enciende, estamos tentados porque por mi comentario de que me duele el brazo de abanicarme todo el día. Es me verdad. Abaniqué. Está sacando músculos. En la cola del banco. Después me... estás abanicando en la cola. Me abaniqué, bueno, amerita. En la fila se dice. Amerita. Me abaniqué en la facultad, ustedes me imagino que también habrán estado. Todo el día. Porque las plataformas de las agrupaciones sirven para eso. Sí. ¿Verdad? Permiten eso, sí. Claro. Porque no se leen. La verdad es que no se leen. No. Es solo para abanicarse. Hay como una sensación del votante o la votante cuando entra del scrum de militantes que sí. Se le vienen. Y con cara de, por un lado, déjame en paz. Por otro lado, ¿cómo me está subiendo la autoestima? Por otro lado, ¿vos pensás que en un minuto yo voy a cambiar mi voto? Y por otro lado, también cara de desconcierto, de ¿estos son las elecciones? Sí. ¿Son una manga de nabos? Sí. Claro. Yo otra cosa que noté es que estaban como los chicos de remera amarilla y los chicos de remera negra, chicos y chicas por supuesto, como en relaciones muy cordiales en las mesas. En como algunas. Que se convidaban agua, qué sé yo. Y de repente, el hecho social. Polarización y... Y del otro lado responde... Y sí. Como eso es que guerra. Te juntas y es para cagada. Sí, el click cuando entra, hasta que no entraba el estudiante, la víctima. Claro, el referee, es el referee sí. De la situación. Bueno, estamos en el marco de las elecciones estudiantiles en La Plata, todos los aparatos movilizados, pero nosotros, en todo este contexto de caos, que es gente transpirada, gente con cacerola. Con plataformas en los sobacos. Mucha plataforma sí. Para reciclar. Entra la producción con dos cervezas, cosa que festejamos. Y llegaron un montón de saludos a nuestro buzón con forma así de banana. Es. ¡Qué alegría! Bueno, nos mandó un mensaje Barack Obama, presidente reelecto de Estados Unidos. ¡Wow! Dice que recibió las flowers que les enviamos el martes y que está dispuesto a venir a Olga Vázquez porque dice que en el fondo él es un poco lefty y que quiere que le aconsejemos cuántos soldados tiene que sacar de Irak. Morales, para empezar a cambiar un poco las cosas, más o menos. Sí, bueno, alegría. Sí, alegría sí. Por el triunfo de Obama. Es lo máximo a lo que podemos sí, aspirar totalmente. En Estados Unidos. Semi-alegría. No da ni para alegrarse, me parece. Hay reelección. No hay reelección. ¿Otra re, digamos? Claro. Me parece que no. No hay. Si no, Bush seguiría Tristán ahí. Acota no, él se hace el canchero porque se aprendió. Pero es porque entendió las elecciones de Estados Unidos. El sistema electoral yankee lo leyó en La Nación, es claro. Igual siempre decimos lo mismo, como no es lo mismo una dictadura que una democracia, no es lo mismo un gobierno de progresista que uno reaccionario, no es lo mismo uno hiperreaccionario que uno reaccionario. Si no tenemos, es lo mismo un negro con blanco. Tampoco, si tenemos conciencia, digamos, por ahí es una guerra menos. O sea, la diferencia entre Romy y Barack. Y Vara. Bueno. Vamos a celebrar entonces al final sí. Del programa, vamos a brindar por el país que no va a entrar en guerra por este pequeño resultado. Que capaz que podemos ser nosotros ese ay, país. Ay, qué suerte. Ay, qué calor para ir a la guerra. En la misma línea llegó un mensaje, pero que llegó medio tarde, con esto de que no tenemos internet. A ver. Que todo llegó mal. El martes. ¿Qué dice? Justamente, de Federico Pinedo, dirigente del PRO. Dice, uy, gana Romney. Pero está un poquito desactualizado. Seguramente sí, bueno, porque se no basó... tenemos internet. Nosotros estamos desactualizados. Claro. Se debe haber basado en el carómetro, que a él le gusta mucho, que él vio caras de alegría en el, sí. En el búnker de Romy. Entonces, el con muchos globos. Mucho globo, mucha sonrisa, mucho flúor para ¿qué sonará en ese búnker? ¿Britney? ¿Ráfaga? ¿Ráfaga? Gilda. Gilda y que no se arrepiente de su amor. Bueno. Ricky Martin, mirá el fallido, mirá las ganas. Hijo de Ricardito, nieto de Raúl, sobrino de la democracia, dice que el programa está re bueno porque en el fondo se notan nuestros ideales republicanos y pide que le pasemos algún tema de su banda de punk rock, Boinas Blancas. Esto es verdad, salió en perfil el día de hoy. Es verdad, es una de las noticias. El nieto de Alfonsín tiene una banda que se llama Boinas Blancas, que Boinas. Me muero. Too much. Y además, qué fuerte. Quiero hacer una acotación. Que Barack Obama dice que en el fondo es un poco lefty y Ricky Alfonsín dice que en el fondo se notan nuestros ideales. Así que lo mejor que podemos hacer es ir al fondo de Olga Vázquez a transmitir. y que ahí todo va a salir mejor. Ahí vamos a encontrar nuestros verdaderos ideales. Por supuesto que sí. ¿Temperatura, Pati? Es solo sensación térmica. A ver, y acá creo que ronda los 60 grados. Llega un momento, los 60 grados. Llega un momento que no. ¿Qué importa el número? No, o sea, después de los 35, esto ya está. Yo ya me puedo deshidratar tranquila. No, a mí lo que me genera cierta angustia es decir, bueno, vivimos en el país más austral del mundo, ¿no? ¿Qué pasa un poquito más arriba que nosotros? ¿Hay fuego? ¿Hay lava? En Corrientes en este momento. Es lava. En Santiago del Estero. Sí. Si abrís la canilla, ¿qué sale? Arena. Claramente sale arena o vidrio. Este es el calor que hace la República Argentina, efecto invernadero. Y llegó el momento de esas secciones que nos encantan tanto. En este caso, una que le robamos a nuestra diva preferida, que me muero, es el portrait retratos, claro que sí, como que no. En él se encuentra hoy, capaz que de nombre, yo no la conocía, no conocía su nombre real. Yo tampoco. Ángela Palermo de Lázari. Más conocida como Lita. Lita. Me hace acordar a Fita, la que salía en Match Music, que decía, no usen preservativo, que se quejaba de todo, ¿se acuerdan? No. Somos de otra generación, la de TV Abierta. Fita. No. Mira, Rodo, ves que somos de otra generación. El operador asiente con su... Bueno, pero esta es Ángela Palermo, Lita de Lázari, que ya está subido, ¿no? Al Facebook. Así que pueden clavarnos me gusta. Ella es ama de casa desde la cuna hasta el cajón. Cajón que no ocupa todavía porque no murió aún. Presidenta honoraria de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina. Presidenta de la Unión Intercontinental de Amas de Casa. Le encantaba ser ama de casa, sí. Fue lo mejor y lo único amas que de casa pasó y consumidores. Polémica conductora y comentarista de TV. Me parece fuertísimo que sea amas de casa, consumidores y usuarios. Sí, o sea, que los mezcla. Hombres consumen y las mujeres son amas de casa. Sí. Porque en todo caso, si vamos a hablar de todo en masculino, que sea amos de casa, consumidores y usuarios, ¿no? Tremendo. Hay una como Liga de la Justicia de las Amas de Casa que se llama Unión Intercontinental de Amas de Casa. No, terrible. Cuyo fuerte. ¿Qué harán? Y ¿se para mí a hacer cosas? Sí, prueban a favor del aborto. No, me no parece creo. Que no. No creo. Pero prueban, por ejemplo, el nuevo limpiador para el inodoro. O nuevos repasadores. Sí, dicen, mira este Glade fragancia frutos rojos. ¿Te gusta más? Es raro. Es raro, sí. Con la Hiper, durante el gobierno de Alfonsín, Lita comienza a militar en asociaciones de consumo. Ah, chicos, no te dijimos el nada. No te de las dijimos viñetas. Nada. Sí, ah, bueno, no les puedo decir, pero vieron que la tecnología no ha llegado a esta radio todavía y el monitor me confunde. Nació el 27 de julio de 1925, todo se pone blanco y negro en este momento en Buenos Aires y hasta fines de los 80 casi no hay datos acerca de qué fue de su vida, salvo que se casó con un tal Lázari. Bien. Podemos sospechar la etapa oscura. Que durante la Revolución Libertadora estaba en Plaza de Mayo. Sí, eso seguro. Eso seguro. Y qué raro que no sé, hasta fines de los 80, ¿qué habrá hecho del 76 al... Del 25. Una etapa muy larga. Del 25, sí. Ahí hubo un fallido, ¿qué habrá hecho del 76? No, por eso, ¿qué habrá hecho en el 76? Me imagino a Lita también. Bueno, con la Hiper durante el gobierno de Alfonsín, Lita comenzó a militar en asociaciones de consumidores y empieza a participar de programas de radio y TV. ¿Cómo escala ahí? No sabemos. En poco tiempo populariza la frase, caminen chicas, hay que buscar precio. Camine señora, camine. Su retórica de vieja del orto la convirtió en una de las figuras claves de la televisión noventista. Y no solo eso, la defensa del bolsillo propio como máxima reivindicación de una socialización prendada al mercado la convirtió en portadora de, y abro comillas, la voz del pueblo. Este pueblo que está en tantos lugares y no está en ningún lado, ¿no? Porque y que no existe. Recién pasé por el cacerolazo y decía, acá está el pueblo, acá está el pueblo, acá está el pueblo. En la facultad dicen la facultad lo mismo. Estaban las remeras amarillas diciendo pueblo. Si este no es el pueblo, el pueblo ¿dónde? Turismo, pueblo, turismo. Turismo, Karina, pueblo. Optimismo. Optimismo. Es mundial. Perdón, a colación. La foto de Macri con Kiss. No, sí. Hasta ese, ahora. Tendría que ser el portarretrato. Es una de las imágenes del año. Sí, muy buena. O sea, se incendiaba Buenos Aires y estaba Macri con Kiss. Entendés que revisarlo, ¿no? Da que esté con Kiss. Aparte, Kiss ya es revisarlo en sí mismo. Claro, no necesita Macri. No necesita Macri para ser peor. Bueno, ¿qué más? Volviendo a Lita. ¿Quién? ¿A quién le toca? Capaz que a mí. Ah. Siempre fue facha. Una vez dijo en vivo, no sabemos si están desaparecidos todos, porque algunos a lo mejor andan paseando por Europa. siempre opinó que de vez en cuando habría que matar a alguno y se asustó frente a cualquier homosexual. ¡Qué tipa horrible! Sí, sí. O sea, debe haber sido la que empezó con la frase esa de deben estar por Europa. Después sí, la además no podemos generalizar. Un poco no tiene razón. Estar todos en Europa. Claro, ya era demasiado. Ya ¿Cómo se fueron en un buque? ¿Cómo hacés llevar 30.000 personas a Europa sin que pase? En la fragata Libertad. Claramente. No sé si son yo no sé si son 30.000. Ah, bueno, chicos. Es muy discutible el número. Chicos, miren este dato. Es amiga de Luis Patti, punto. Como saben que me cuesta leer con los lentes de contacto, me pusieron una cortito. Pero que dice un montón, o sea. Dice un montón. Dice un montón. ¿Cómo será ¿Por qué tomar no está en la muerte esta mujer? Té con masitas en la casa con Patti y Lita. Que, con te Don Satur. Patilita. Patilita. Te tenés que llamar Pepo para poder. No podés tener un nombre como Federico. No Dorita. Dorita sí. También puede participar. Rita. El año pasado estuvo inconsciente durante 20 días. Bueno, por ahí eso es lo que pasó entre el 25 y el 80, claro, también, que estuvo inconsciente. O buscando muchos precios, y comparando. Casi nadie esperaba que se despertara. Fue casi un milagro, dicen. Bueno, depende de. O sea, Lita finalmente no se murió. Capaz que a Cerati le pasa eso, chicos. Pero más extendido. ¿Por qué no se despierta Cerati y se vuelve a dormir Lita? ¿Por qué no está Tristán para reírse de esas cosas que, de las cuales se ríe siempre Tristán? Negociemos. Alejada de la televisión sale a veces por radio y, como no podía ser de otra manera, reniega del INDEC. Pero sí. Este INDEC de mierda. Es que si ella busca precios, el INDEC es lo peor que le puede pasar. Pasa caro, estar vieja, tener que caminar tanto, empieza, bueno, acérqueme los buenos precios, viejo. Claro. Ahora capaz que se mete a la página nueva de Moreno, esa que puedes comprar precios por internet. ¿En serio? ¿Posta? Sí. Podés entrar a los grandes supermercados y comparar precios. Vamos a pasar no solamente ese dato, sino este que es genial. Que Pablo Rago le deseó la muerte hace poco y nosotros estaríamos encantados también. Pablo Rago, ¿se producción? Copió. ¿Se copió? Sí, dice la producción. Sí, dice. Mirá, Pablo. Sí, dice. Yo desde que vi Belgrano no puedo dejar de pensar que Pablo Rago es Belgrano. Es fuertísimo. No, Belgrano. Ah, yo no la vi. Sí, sí. Belgrano. Ah, Rodrigo me estoy confundiendo con Rodrigo de la Sanna San Martín. Sí, la de San Martín también la vi, la tengo en casa porque me la robé sin querer. Me eso quedó es adentro de la computadora y sí. me la prestaron en Mendoza. O sea, no piratería. Voy a volver. Piratería. Bueno, llega otro de los momentos que nos encantan. En este caso vamos a sacar toda nuestra furia de adentro hacia afuera. Como la foto para que la vemos. Y tiene que ver con un poco con los hechos del día de hoy, con lo que está pasando, porque ella es una de las portadoras exponente. De la voz. Exponente. Ella es la Miss Cacerolazo. Es la Miss. Sí, sí, sí. Es la Miss Cacerolazo. La house organ del Cacerolazo. Quiero usar esta frase. Hoy le estamos deseando la muerte, una muerte lenta, dolorosa y justiciera a la señora María Cecilia Pando. Ojalá que se muera bien muerta. Y rápido. Y te vamos a dar un montón de motivos para que odies con nosotros. María Cecilia Pando nació en Buenos Aires el 9 de septiembre de 1967. Faltan como viñetas acá. Tenemos un problema con internet, con las viñetas y con los teléfonos, hay que decirlo al aire. Reconocida una activista de la derecha argentina ultraconservadora, es esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado y presidenta del grupo AFIAPA, Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, el cual considera presos políticos a los militares y personal de las fuerzas de seguridad procesados por la justicia civil por su participación en la represión ilegal durante la dictadura cívico-militar. O sea, defiende a torturadores, desaparecedores de personas, secuestradores, ladrones de botines de guerra y apropiadores de bebés. Una grosa. AFIAPA. Sí. La AFIAPA. Parece una obra social. Pero en este caso es un rejunte que defiende a genocidas. Una aerolínea puede ser también, sí. AFIAPA. Volá con AFIAPA, sabés dónde terminas. Bueno, ya sabemos dónde terminaron. Sí. Qué poco afortunado. Qué poco afortunado. Bueno, pero también hay otra relación con Lita de Lázari, porque ella está casada con un flaco de apellido Mercado. Así es. Gracias, producción, sabía que le iba a gustar el chiste. Desde que dijo Mercado me quedé pensando. Bueno, Pando se hizo conocida en Argentina por defender al obispo castrense Antonio Bacioto, quien, luego de que el ministro de Salud hiciera repartir preservativos, había asegurado, sin que le tire la sotana, que el que escandaliza a los pequeños merece que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar. Punto, vamos por un punto acá. O sea, Bacioto, que era el ministro, ¿cómo? El obispo castrense, dijo a Ginés González García que era un gran ministro de salud, que está olvidado, debe estar en un sauna en este momento. Acá, está en el Olga Vázquez. Está en el Olga Vázquez. Acá, abanicándose. Desnudo por algún lugar. Con una toalla blanca rodeándolo. Siempre desprolijo no estaba, Ginés. Siempre la barba esa. Después, con cachos de tuco. La última vez que tuve noción de Ginés fue que estaba de embajador en Chile. En Chile. Pero sigue ahí, ¿no? No sabemos. No sé. Bueno, Ginés había hecho una campaña para repartir preservativos y salió Baciotto a decir, con una frase totalmente desafortunada, el que escandaliza a los pequeños merece que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar. Aparte, desmedida la frase. Pero además, sí. O sea, estamos hablando de un cura militar, o sea, de que es la asociación que se dedicó a tirar gente al mar. Sí, sí. Qué fuerte. Bueno, sigue. Además, igual. Qué afán por decir lo que se merecen. O sea, no solo que le sí, no. Bueno, cuelguen igual, una piedra de molino al cuello. Una vamos, piedra de molino. ¿Qué es una piedra de molino? Una piedra de molino. Pero maldito campesino. Aclaremos también que la Biblia está llena de estas frases. O sea, uno agarra la Biblia. Una vez estaba en una misa que estaba en latín, con unos monjes tibetanos. El siglo pasado. Las que me gustan a mí. Sí, las que me gustan a mí. Porque las misas, vamos a decirlo, las misas no son lo que eran. No, no. Ahora, desde que se puede comulgar con la mano, eso ya es joda, viejo. Es joda. No, estaba en un lugar turístico, entonces había como unos monjes, me metí y estaban cantando. Turismo, turismo. Optimismo. Todo en latín. Entonces, cuando yo veo el librito de que cantaban y veía las letras en castellano abajo de lo que decían, era: oh Señor, mataremos al que te deshonra, lo descogotaremos frente a ti y haremos que pida disculpas con su lengua entre dos piedras. O sea, era re zarpado lo que decían. No. Claro, esto es. Imagínense si en la Edad Media eran sanguinarios, en la época de Jesús, cuando escribieron la Biblia, entre todos. (risa) 30 personas diciendo, bueno, ahora poné: el que escandaliza a los pequeños merece que le cuelguen una piedra de molino. No cualquier piedra. No, dice, pará, una piedra no, de molino, dijo uno. Entonces, y se empezaban a cebar entre ellos, sí, y que lo tienen al mar. Bueno, y que sí, lo tienen al mar, dijo. Sí, con la piedra gritando. De molino no alcanza. Bueno, a todo esto venía, ¿a qué? Que sigue esto. Ah, pues, bueno, dale. Entonces Ceci mandó una famosa carta contra Kirchner al diario La Nación. Estamos hablando de Cecilia Pando. De Chechu. Por si se olvidaron en todo esto. A la que expresaba: con mucha indignación me siento en la obligación moral de expresarle a nuestro presidente el sufrimiento y la desazón que puedo observar en muchos hombres de armas. Como consecuencia... Hay armas. Hay armas. Como consecuencia de la situación creada en torno a la remoción del monseñor Baciotto. Creo que usted está equivocado, y mucho. Usted no tiene el menor derecho de remover. No, chicos, esto es demasiado. Bueno, no tiene el menor derecho de remover. Me perdí, eso es lo que pasa. Ay, no sé dónde estoy. Al obispo castrense de las Fuerzas Armadas. Ahí está. Igual me perdí. Creía yo que los tiempos de la monarquía absoluta habían terminado. Pero no, todavía hay obispos. Parece que en la Argentina las cosas no es así. No se meta en un terreno que solo puede crear división. No se equivoque de época. No estamos en tiempo de emperadores. Usted no puede hacer lo que quiera. ¿Quién sos, Chechu? ¿Qué habrá hecho Kirchner con eso? Nada, se abanicó un rato. Chechu, Chechu. Se abanicó la cola. Sí, no sé. Chechu se abanicó en la cola. Lo escribió. Bueno, no importa. Quería decir que Chechu, Pedro Mercado, esposo de Pando, fue pasado a retiro dentro del ejército inmediatamente después de suceder estos hechos, interpretando ella el suceso como una consecuencia directa de la publicación de su carta contra el presidente. Claro. Creemos que interpretó bien. Sí. Y Ceci ya no se sintió con ataduras para decir lo que se le antojaba el ojete y se dedicó a decir barbaridades. Claro, y creo que la palabra barbaridad está usada excelentemente bien. ¿Pero qué hacía antes? O sea, si lo que dice ahora es barbaridad. No, antes era miembro de la Asociación Internacional de Amas de Casa. No, ella no. Sí, ella, no, era, ella era de la regional del Regimiento de Granaderos 10. Asociación familiares y amigos de presos políticos y gente nefasta. Bueno. ¿Quién sigue? Otra integrante de la agrupación que Pando integra, Karina Mujica, también fue asiduamente exhibida en los medios. Me encanta porque le estamos pegando a otra de sí, la ligó. La ligó. Porque es su amiga. Claro, y porque no se merece Karina Mujica, le deseamos la muerte ella sola. No, no es poca cosa. Es poca cosa. Bueno, Karina Mujica también fue activamente exhibida en los medios, haciendo una encendida defensa de los intereses de militares, exmilitares e integrantes de las fuerzas de seguridad. Esta exhibición culminó cuando, en el marco de una investigación periodística, cayó en desgracia al publicitarse su trabajo como acompañante VIP, una tarea incompatible con el discurso de tradición, familia, propiedad que promulgaba. Pando, en ese contexto, manifestó una gran desilusión. Por cierto, la organización que nuclea a Pando y Mujica recibe fondos de los exmilitares que están acusados de genocidio. Esa investigación fue genial, más allá de que la prostitución abre un debate con respecto a la violencia de género, la edad. Un volado. Sí. Y bueno, ya de todo eso. Turismo, ¿no? Turismo, deporte, Karina. No, bueno, Karina. Mujica. Karina Mujica, Karina Mujica, en este caso, era muy fuerte verla a ella hablando detrás de en una conferencia, hablando de la moral, y ella era ejercía la prostitución. Imagínense la cara de Pando. De Pando. Capaz que le estaba gritando en esa foto. La cara de Lita de Lázari. No, Lita ahí fue cuando se durmió 20 días. Le agarró un patatúfate. Bueno, Cecilia Pando fue candidata. ¿Me toca a mí? No, pero dale. Cecilia Pando fue candidata a diputada nacional por el menemismo porteño junto con la sobrina del expresidente Carlos Saúl Menem, obteniendo poco más del 3% de los votos. Que igual me da un miedo bárbaro porque es 3%. Sí, pero hay gente que no vota, no ve las plataformas. Solo se abanican. Solo se abanican con las plataformas. Se abanican en la cola. No, eso fue muy bueno. En marzo de 2006 interrumpió el discurso presidencial por el Día de la Mujer, alegando que había sido castigada por no coincidir con el pensamiento oficial. No coincide en nada con nadie, aparte. Dos meses después fue partícipe de una marcha para apoyar el juramento como diputado nacional de Luis Patti, amigo ya sabemos de quién, con causas abiertas por presuntas torturas cometidas durante la última dictadura cívico-militar. Qué prontuario lees esta mina, ¿eh? No, qué fuerte. Qué fuerte. Hay armas acá. Claramente, hay armas. El 24 de mayo de 2006 fue una de las coordinadoras de un acto realizado en la Plaza San Martín para recordar a los muertos por la subversión. Días después, en un acto por el Día del Ejército, volvió a interrumpir un discurso de Kirchner cuando este decía no tenerle miedo a las Fuerzas Armadas. Chicos, este dato es impactante. El 6 de agosto de 2008, durante la primera condena en un juicio en la provincia de Corrientes contra exmilitares por violaciones a los derechos humanos, amenazó de muerte al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. ¿Lo puedes leer vos, Mario? Pando amenazó de muerte al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, o el Duhalde Bueno. Insultó a gritos a los jueces durante una de las condenas y produjo incidentes. O sea, todas las que pudo hacer las hizo. No, me río porque, chicos, el monitor me hace unos juegos. Leer en estas condiciones... No, una mala pasada. No saben lo que es. Estaba haciendo un refuerzo. Hasta que Patti se empezó a reír cuando me miró el esfuerzo que estaba haciendo, que se me estaba por correr, se me estaba por salir un ojo. Bueno, se ríe la producción que vino a ver el monitor. Bueno, Pando es habitual partícipe del sitio web CEPRIM, Servicio Privado de Información, donde publica artículos de los en los que critica a lo que llama la memoria hemipléjica del gobierno respecto a los años de la dictadura cívico-militar. ¿Hemipléjica? ¿A qué se refiere? Que ve de un solo lado. Tuerta sería. Claro. El hemipléjico es que está en silla de ruedas. Ay, que no, chico, que no puede usar las patas de la cintura para abajo. Claro, como que ve la mitad. ¿Está en silla de ruedas o no está en silla de ruedas? Está en silla de ruedas. Claro. Bueno. Bueno, en el mismo sentido organizó el 4 de marzo del 2008, todo hizo en el 2008, una marcha en Plaza de Mayo con la consigna de una firme determinación de mantener vivo el recuerdo de las víctimas de terrorismo y exigir el juicio y castigo de quienes en la década del 70 apelaron a la violencia demencial para imponerlos por la fuerza a su modelo de país. O sea, a los militares. O sea, su definición se está refiriendo a los militares, pero bueno, no. Hoy Ceci es una de las caras visibles de esa fauna impresentable que se junta a cacerolearla, aduciendo que se moviliza pidiendo república y democracia por todo esto y muchísimo más. Todos y todas los integrantes y las integrantes de este programa, con esta seriedad te lo digo para equilibrar un poco el momento de chacha. Cecilia, sos un ser despreciable, te deseamos una muerte lenta y dolorosa. Sí, le deseamos, claro, una agonía. Agonía, es odiosa. Bueno, en breve vamos a estar hablando del 8N. Me piden por mensaje de texto porque claramente no estaría funcionando. Claro, porque propusimos hablar del 8N y no estamos hablando del 8N. Pero en breve. Pero vamos a cumplir. Pando. Claro. Sí. Es el tema de la semana, en breve vamos a estar con eso. Antes les tengo que comentar, este 14 de diciembre llega la entrega de los premios Le Tercer Mon 2012, séptima entrega, toda la empresa va a estar, espero que con este aire acondicionado ubicado en el lugar correspondiente. Se vendrán novedades a partir de la semana que viene en letercermon.com, así que ya saben, este 14 de diciembre llegan los premios Le Tercer Mon 2012 y vamos a escuchar una canción. Nos abanicamos un poco entre nosotros, nos despegamos. Nos abanicamos en la cola. Nos abanicamos en la goma. En la goma. Y volvemos con mucho más Le Tercer Mon Radio, episodio 34. Thank you. Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Luz Roja que se enciende 8:53 en toda la República Argentina. Como siempre, hoy nos toca competir contra estos grandes eventos que nos ponen solo para hacernos la más complicada a nosotros. ¿Estás hablando de la pulseada? No, estoy hablando del 8N. Hoy se está llevando a cabo el cacerolazo internacional. El amorfo cacerolazo. En repudio de todo, básicamente. Y de nada al mismo tiempo. Sí, hoy estaba, no sé si leyeron lo que escribió Mex Urtiperea. Sí. Que estaba bueno. Yo, hay algunas cosas que no me gustan. ¿Qué escribió? ¿Una nota? Cuéntenle a la audiencia. Escribió una nota que se basaba básicamente en decir cómo piensan solucionar esos tópicos que dicen que hay que solucionar. Por ejemplo, digan cómo quieren solucionar la seguridad. Digan cómo quieren solucionar la inflación. Sean legisladores, digamos. Claro, no, pero básicamente a mí lo que me parece es que si dicen cómo, queda al descubierto qué es lo que piensan. Claro. O sea, porque solucionar la inflación sería ejercer un ajuste, solucionar la seguridad sería mano dura, solucionar la corrupción sería que renuncien todos. Esas son las soluciones que proponen desde Cacerolazo. Y además con gente que está llamando a cacerolear, que se la dan de independientes, sí, tienen un prontuario político importante ligado a fundaciones, a militares, no sé, legisladores y medios de comunicación, como ese militar, la apoliticidad y la espontaneidad, que siguen insistiendo con eso cuando es difícil de defender. Sí. Estaba buena la nota en el sentido de que como que demandaba que llenaran de contenido justamente esas demandas, digamos, y que no sean nada más consignas. Y por supuesto Macri haciéndose cargo de su cacerolazo, porque él se piensa que toda esa gente lo va a votar a él, además. Ah, que fue a militarla ahí. Y qué genial la nación, mostrando como si fuese Año Nuevo, cómo se iban sucediendo los cacerolazos alrededor del mundo. Bueno, estamos en Australia a las 8 de la noche. Como el día del milenio. Claro. No sé, da ganas de hacer como un contra cacerolazo, pero sería muy difícil, muy difícil. Yo quiero saber la magnitud de eso. No, en estos momentos hay miles y miles de personas en el cacerolazo, eso es seguro. Pero eso es en Capital. No, recién pasé por 7:50 y había unas 50 personas ofuscadísimas. Bueno, pero en Córdoba, por ejemplo, Tucumán. Esas cosas para mí, no sé. Yo recién pasé por... No, creo que... Yo vengo de Misiones. Donde las oligarquías son más fuertes es donde más masivo es el cacerolazo. Qué sé yo, en Córdoba la vez pasada fue de lo más importante. En Tucumán, donde el kirchnerismo tiene una llegada interesante también, era importantísima cantidad de gente. Digo, es gente, está bien que piensen, pero son lo peor todo junto. También es que se mezclan muchas cosas. Por ahí hay gente que es de lo más nefasto y hay gente que está enojada y sale a la calle. Porque también se mezclan como... Sí, pero hay gente que está enojada y no sabe bien por qué está enojada. Sale a decir basta, basta. Y para mí también hay gente que está enojada porque Cristina es una yegua y sale a pedir inseguridad, inflación, etc. Sí, Vicky Donda, por ejemplo, decía del cacerolazo que había que ir porque con la inflación se le estaba limando el poder adquisitivo a la asignación universal por hijo y que por eso había que ir. Y yo pensaba, ese no es el lugar. Claro, ese no es el lugar, porque está justamente con gente que está deseando otra cosa. Claro. Lo contrario, me parece. O sea, es lo peor. Es la junta de lo ideológicamente peorcito que tenemos. Sí, es el clásico hacerle el juego a la derecha, o sea, es... Y como siempre nos obligan a ponernos a nosotros en una posición incómoda porque uno termina defendiendo algo que cuya camiseta no tiene enteramente puesta o puesta o ni siquiera en el armario. Pero uno termina... Pero ante estas cosas no te queda otra que defender. Bueno, hoy estaba muy positivo mirando mi Facebook. Y decía, qué bueno. Estaba en mi casa mirando mi Facebook. Muy positivo. Sí, tuve un ratito igual. Pero qué bueno, digo, qué bueno que mis amigos no son tan soretes. O sea, qué bueno no tener tanta gente a la cual decirle, flaco, la puta que te parió, no está bueno lo que estás proponiendo, no está bueno lo que estás diciendo. Como te esa, bloqueo. Te bloqueo. No me muestra las últimas noticias. No mostrar las noticias. Claro. Bueno, vamos a seguir en un rato con el cacerolazo. Nos están llegando datos desde nuestra gente que está en Plaza de Mayo, pero en este momento seguramente eso se va a convertir en una crónica para letersermon.com, así que hay que estar atentos. Hablando de esta terrible situación que vive el país, que está semi-incendiado. Recordemos que si acá hacen 45 grados en Corrientes, hay gente que está prendida a fuego a lo bonzo. Sí. Corriendo en círculo. Sí, corren en círculo. Se revuelca en el pasto. Y los aviones se confunden. Dicen, es acá que hay que bajar. Dicen, no, es gente prendida a fuego a lo bonzo. ¿Quién será bonzo, no? Una persona que se debe haber incendiado en los años 30 y debe haber... ¿Sí? Qué fuerte. Bueno, llega, les comentaba el momento en el cual vamos a comentarles las peores cosas que suceden en el mundo contemporáneo que nos toca vivir, seleccionadas por la redacción de letersermon.com. Estas son las 5 peores noticias de la semana, auspiciadas por quién, producción. Por la gente de Comidas del Rulo. Pueden buscar el banner ahí en nuestra página. Y hoy yo me comí un sándwich de milanesa de Comidas del Rulo, que la verdad, recomendable. Espectacular. Bueno, para hacerse el contacto de Comidas del Rulo tienen que buscar en Facebook o meterse en nuestra página y hacer clic donde está el link. No es un link, donde está la imagen. O sea, es un link. Es un link, qué fuerte. Bueno, y ahí todos los días se van a poder enterar, haciéndose amigos, de qué se puede comer y a qué precio. Siempre es baratísimo, los recomendamos a la gente de Comidas del Rulo. Estas son las 5 malas noticias de la semana y empiezan de la siguiente manera. Bueno, gran salto adelante, dice la primera. El gobierno chino lanzó ayer una razia de último momento para detener a unos 130 disidentes antes del inicio del trascendente congreso que pondrá en marcha un delicado proceso de 6 meses para renovar el vértice del máximo liderazgo de la potencia asiática. La temible policía china detuvo o dejó varado bajo arresto domiciliario a aquellos dirigentes que pudieran entorpecer el proceso de renovación de las más altas autoridades del régimen, el presidente y el primer ministro. Todo indica que el nuevo líder... ¿Cómo se pronunciará esto? Chi-chi-ping. Chi-chin-kin-pin-kin. Bueno, él... Vini-vini-vinchi. Recibirá inicialmente el mando del Partido Comunista, luego de las Fuerzas Armadas y finalmente, en marzo, la presidencia del país. Un montón de cargos tiene. Todo esto en la economía que en pocos años superará a los Estados Unidos en tamaño, donde la gente trabaja todo el día y descansa 1 de cada 10 y muchos viven de la agricultura de subsistencia y de la actividad, y que la actividad política está concentrada en poquísimas y durísimas manos. Para los que se quejan acá. Claro. Vas a hacer cacerolazo a China, a ver cómo les va. No. Ya cuando te empiezan a decir vos, ponele vos, Manuel, sos un sistema político. Ya cuando te empiezan a decir... Y vos un sistema solar. Yo soy un sistema solar. No, cuando te empiezan a decir régimen, ¿está cargado de una connotación autoritarismo, ya que te digan régimen? Esto es lo próximo, lo que se viene acá. Y cuando piden república, ¿a qué mierda se están refiriendo? Perdón por la agresividad. No, lo que piden, cuando piden república, generalmente piden poderes independientes y equilibrados. Y donaidad en los cargos públicos. Sí, entre otras cosas. Un día muy difícil para hacer radio, un día muy difícil para hablar para vivir. Estamos todos cagados de calor. Si nos escuchás por primera vez, te pido por favor que no nos juzgues por eso, por esto que estamos haciendo. Generalmente tenemos que instalar el aire acondicionado si nos estás escuchando por primera vez. El cohete que lanzó el satélite Miranda se llamaba Gran Salto Adelante. Ah, mira. Era un cohete chino. Tenía sentido, digamos. Estaba relacionado. Segunda mala noticia de la semana. En este caso, el titular dice: ¿querían calor? El descontrol de calor que estamos viviendo, descontrol de calor que estamos viviendo y sufriendo en estos últimos días ya empezó a tener consecuencias jodidas. El día de ayer se cortó la luz en media ciudad de Buenos Aires, se rompieron los subtes y trenes, se descontrolaron más de 1000 semáforos. Chico, vamos a cacerolear, esto es un caos. Es el pandemonium. En las esquinas había pilas de basuras de 4 días, todo lo cual contribuyó a que la neurosis popular llegara a límites insospechados. Mientras tanto, en las sedes de la UNLP de esta ciudad de La Plata comenzaron las elecciones estudiantiles con una temperatura climática y política récord. Hay clima de fin del mundo y encima hoy es 8N. Paremos un poco, che. Re mala esa. Sí, re mala. Sí. Y como además un mix. Sumamente. Un 8N fue eso. Sumamente etnocentrista, en tanto nos hablan de pilas de basura que están en otra ciudad. Lo y cual, bueno, los diarios hablan de eso. ¿Qué pasa en Corrientes? Que hay gente, todos prendidos fuego a lo bonzo en un río de lava. ¿Qué pasa en este con la basura, por ejemplo, en Corrientes? ¿Qué pasa con la basura en Corrientes? La queman. Y sí, se va prende a decir, sola. Claro. Ahí va a decir una barbaridad. No, no puedo. Bueno, bueno, vamos tema por tema. Esperá. Pará porque me parece importante. Calor descontrolado que estamos viviendo. Dicen que mañana va a bajar la temperatura, que eso como es bueno. Un grado. Típico de decir, bueno, son las elecciones, hay que estar 3 días en la facultad, todos, por H o por B, por E de Etiopía o F de frente, todos tienen que estar en la facultad. Y dice, Etiopía. Justo. Es de Etiopía. Un saludo a la gente del Miles que nos está escuchando. Un saludo a la gente de Etiopía también. No, pasa que no se lo puede nombrar porque es de una marca. Ah, porque hay veda. Hay veda. Bueno, entonces, todos dicen, bueno, tengo que estar 3 días en la facultad. ¿Qué pasa esos 3 días? Ola de calor, ¿entendés? Como no poder. Típico. El sábado baja la temperatura a 19 grados. Y hoy que tenemos que estar todo el día en la facultad, ola de calor. No es justo. A. B. Lo de ayer de los subtes dice que se rompieron los subtes. Los subtes están hechos pija, vamos a arrancar por ahí. Y los trenes. Los trenes están hechos. Mira, me abanico la cola para decirte esto. Están hechos cajetas. Hubo paro también de trenes ayer, puede ser. Hubo paro, es una. La apocalipsis. Sí. Ay, chico, me tiró. Igual siempre me imaginé que el fin del mundo iba a tener en sus momentos previos a los semáforos apagados. No, titilando. Titilando. Titilando. Bueno, falta Godzilla, que está llegando en estos momentos. Está por ruta 3, kilómetro 411. Cagado de calor, pobre. Se sentó a tomar agua. Dijo, tengo que destruir una paró ciudad. Paró en una IPF. Che, así no se puede. Así no, paró en una IPF y pidió Levité Pomelo. Le dijeron, pero mira a Godzilla. Dice, tengo naranja. Dijo, ¡ah! Y rompió un poco ahí a las cosas. Rompió y dijo, mirá que es nafta. ¡Ah! Bueno, seguimos. Más moto malas buchón. Noticias. Moto buchón. Ezequiel, un joven que este lunes volvía del trabajo en moto, presenció un robo en la zona oeste, pero cuando quiso intervenir junto a otras personas no logró buenos resultados. Terminó escapando de la agresión de un grupo de vecinos y familiares que salieron en defensa del ladrón. En defensa del ladrón. Y para colmo... Para colmo, la policía que se encontraba a 2 cuadras del hecho nunca se acercó porque no le correspondía esa jurisdicción. Es típico de burócrata. Bueno, es típico de burócrata. Eso no es para mí, eso no me corresponde. Resulta que el pibe iba andando lo más tranqui en su moto cuando va el ladrón a robar una cartera rompiendo un vidrio de un auto, por lo que decidió perseguirlo junto a otros 2 motobuchones. La cuestión es que cuando lograron acorralar al ladrón y llamaron el 911, el móvil tardó tanto en llegar que el ratero habría logrado alertar a gritos a los vecinos y amigos del lugar donde vivía, que se acercaron, le tiraron piedras y amenazaron con un palo a los 3 captores que debieron correr por sus vidas. Por sus vidas. Les pasa por Vigis. Tal cual. Es verdad. Motobuchón me encantó. Motobuchón me encantó. Hay otro que es Montochorros, que lo escribe, hay un stencil de la Juventud Nacionalista Derechos. Sí, Montochorros. Montochorros. Es bueno. De la vanguardia nacionalista. Sí, sí, sí. Pues ellos sí, son vanguardia. Sí, la retaguardia se está abanicando en este momento. Sí, no puede ser Motobuchón. B. Si te pasa eso, procurá que no se entere la prensa porque vas a quedar inmortalizado por la red de que quedaste como un gil. Un vigilante. Sí. Y la policía. Corre un poco más de cuadra. Claro, no nos sorprende igual de la policía. Pero... No, bueno. Por eso estamos cacerolando en este momento y pidiendo. Tenemos a un representante nuestro caceroleando ahí. Sí. Por suerte, miren, la semana pasada estábamos preocupados porque todo nuestro público estaba escuchando a La Bomba de Tiempo en Plaza Rocha. Hoy todo nuestro público está agazapado en sus casas diciendo, la gente es mala, la gente es mala, mi primo es facho, mirá lo que subió mi papá, qué forra es la gente, los tengo odio. Tengo calor. Tu primo es facho. Mi primo es re facho, es el más facho de todos. La semana que viene vamos a traer algunos mensajes. Sí. Aldo Farlongo suele publicar en los 52, ¿no? Cosas de mi primo, porque la verdad que es excelente. Yo lo tengo, llamar un día. Lo tengo en Facebook y entonces al costadito vieron que va apareciendo lo que, por ejemplo, a Patty le gusta tal cosa. Sí. Bueno, entonces dice... El motobuchón de Facebook. A mi primo, que se llama Facundo, vamos a ponerle Cabral. G. A Facundo G le gusta la foto de me da asco que Cristina sea la presidenta. A Facundo G le gusta la foto de muerte a Cristina. A Facundo G le gusta la foto de soy de derecha y qué. Nah, ese no puede ser. No puede asumirlo así. La foto de soy de derecha y qué. Qué fuerte. Bueno, jodido como él solo, dice la próxima noticia, ¿me toca a mí? Sí. Jodido como él solo, Ricardo Casal, el tipo más mal parido del universo, puso a rodar su maquinaria terrible una vez más. No sé qué es. Por ahí es una rueda de molino lo que está haciendo rodar. Hay que ponerle una piedra. En este caso, integrantes de molino. Tirarlo al mar a Casal. Obvio. Integrantes de organizaciones de familiares de detenidos que denuncian las violaciones de los derechos humanos que suceden a diario en las cárceles bonaerenses fueron amenazados violentamente. La ONG de familiares de víctimas del sistema de la crueldad había pedido la destitución. Un minuto de silencio fue eso. Y no voy a seguir con el chiste. ¿Por qué silencio? Había pedido la destitución de Casal por ser el responsable político y administrativo de la situación en los penales de la provincia. No, chicos. Serio. Vamos a tomar un segundo para reírnos y bueno. Aparte la noticia fue mala. No, chicos, esperen, seriedad. Su presidenta se sorprendió gratamente hace pocos días cuando un hombre que se presentó como integrante del Ministerio de Desarrollo Social se acercó a la puerta de su casa ya que esperaba los materiales para construir un comedor para los chicos del barrio en su propia casa. Sin embargo, el hombre, muy directo, la amenazó con quemarle. Perdimos el hilo, chicos. Perdimos el hilo. Vamos y el norte todo. Sí, se termina. El hombre muy directo la amenazó con quemarle la casilla donde vivían si seguían jodiendo con los pibes chorros del barrio y con la ONG, que lo iban a hacer pasar por un cortocircuito con la complicidad de la policía. Adivinos los muchachos de Casal. Bueno, no sé si creen que comentemos... Terrible. Casal forro. El tipo más parido del universo me parece que es un título que le va. ¿Pasamos a la próxima? Por favor. Bueno, respeto, por favor, de la última. Triste récord. En la India una mujer cumplió 12 años de huelga de hambre. En protesta, no. Y claro. Bueno, voy a seguir. En protesta por el accionar de las fuerzas de seguridad de su país. O sea, hace 12 años. Está protestando por la misma causa hace 12 años. Irom Sharmila, de 40 años, conocida como la dama de hierro de Manipur, emprendió esta huelga de hambre en el año 2002, luego de que las fuerzas policiales fusilaran a 10 civiles. Son 10 años. Es verdad, son 10 años. Bueno, fusilaron a 10 civiles, entre los que se encontraba una joven de 18 años y una anciana, amparándose en las leyes antiterroristas. En el pequeño estado de Manipur, donde vive Irom Sharmila, actúa desde hace más de 10 años una guerrilla... Uy, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Chicos, se me va la ruedita, ¿no? Una guerrilla separatista. ¿Y termina ahí? No. ¿Para qué tengo que llegar? ¿Querés que siga? Sí. Una guerrilla separatista en Nueva Delhi desplegó en su contra fuerzas militares y paramilitares que actúan con una impunidad terrorífica. El mundo es un bajón, chicos. La mujer es obligada a alimentarse vía una sonda por una orden de arresto domiciliario por intento de suicidio que el Poder Judicial de la India renueva año a año. O sea, la mina está haciendo huelga de hambre y la acusan por intento de suicidio. Cabo, es ilegal suicidarse. No sé, todos los que estén a punto de suicidarse escuchando este programa, sépanlo. ¿Y qué te hacen? No, nada, porque se supone que... ¿Qué? No, pero no te obligan a darte de comer. Sí, le pusieron una sonda. Bueno, la India, pero acá no. Acá no pasa nada. No, quiero decir que volví. Volví y estoy muy bien. Esta mujer que se llama... ¿Cómo se llama? Irom Sharmila. Está siendo castigada por querer suicidarse, entonces le dan de comer. Es como vos decís, bueno, quiero lavar los platos. Para es un mal ejemplo. Dale, vos. Te he imposibilitado para realizar esta comunicación en el día de hoy. Sí, es como un castigo. Se está boicoteando el solo, se está boicoteando. Se tapa la cara, no quiere dar la cara. Bueno, eso, esas fueron las 5 malas noticias. Vamos a escuchar una canción y volvemos con más Le Tercermón Radio. Claro que sí, ¿cómo que no? Thank you. pensé peor se pondrá. Solo nadaba y tu red me atrapó. Me ves cantando con mi corazón. Si vuelve el juego con la mente destruida, ya está olvidada, mírame que en el polvo. Supongo que el arte no me ayuda mucho, no. Luego el super amor me atrapó, soñando que casi podía ganar. Dejé de andar sonriendo y buscándote. Tanto caos en este pueblo de locos. No sé soñar de tanto pegarle a la pared. Es así como las chicas la pasan bien. Y ahora veo simplemente importar. Todo el mundo enamorado, odiándola y odiando ser. Siempre pienso que el final vendrá. Solo quiero que seas mi amiga. Yo no soy ahí. Nunca se ve una canción en la radio. Luego la veo como en un sueño. Y es tan real que casi puedo gritar. Es tu ritual el mismo para cualquiera. Como en el cine tan inexpresivo. Mi amor verdadero en la oscuridad. Es la oportunidad con el romance falso. Quizás la próxima vez busque y un nuevo. Tanta vergüenza, estoy tan despegado. Fue suficiente y nunca lo sabrás. Quiero quedarme pero algo dice no. Derramé una lágrima, sangre en el suelo. Solo es amor y nada más. Nada más cantando con mi corazón. Si vuelve el juego la mente destruida. Ya se olvida, mira, me cae en el polvo. Supongo que mi arte no me ayudó mucho, no. Radionauta. A las 10 de la noche, folclore vivo, el ritmo de la tierra. Radionauta. FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Hola. Luz Roja que se enciende, qué bueno que hemos vuelto, mejor. Queremos con todo. Queremos aclararle a la oyentada que estamos muy cansados. En el caso de Patti, vos anoche dormiste poco. Sí. Poquito. Yo también dormí poco. Hoy hizo mucho calor, hemos mucho trabajado calor. Mucho. Nos tentamos, le pedimos disculpas en serio a la gente protagonista de las malas noticias. No daba estamos más allá del bien y del mal hoy. Sí, y hace mucho calor, no nos deja reaccionar. Y le pedimos también disculpas a todos ustedes. Estamos licuando todo nuestro, toda la reputación que hemos formado durante estos 30 y pico. Estamos derrapando en los últimos programas. Estamos derrapando, no corresponde. Bien, aparte nos habíamos quedado sin uno. Sí, es una guerra, chicos. No, encima la producción nos sigue trayendo cerveza, que es la única forma de mantenernos despiertos ante tanto calor. Bueno, les comentaba, 9:17 en toda la República Argentina, están cacereoleando a full, la gente está re loca en todas las plazas del país, toda la gente impresentable, tu tío, ese que no bancás, ese que dice pavadas en todas las cenas familiares, está con una cacerola en la mano, tu amigo ese que va a la privada está con una cacerola en la mano. Tu primo. Mi primo, por supuesto que está caceroleando, ¿no? Por supuesto, se tomó un avión, fue a Capital y está caceroleando, y eso puedo dar fe de que es capaz de semejante inversión. Queremos que no haya gente conocida caceroleando acá en La Plata. Imagínate, que pasás ahí por el centro y te encontrás con alguien de la facultad. Bueno, podrían escrachar a la gente de que está caceroleando. Sí. Es decir, el facho de mi primo está caceroleando, lo puedo decir yo. Se llama, puedo dar un nombre algún día. Oh. Y lo bardeamos. Mirá si te está escuchando, ni en pedo, ¿no? ¿Qué? Me va a estar escuchando, mi primo. Bueno, hoy, como todos los jueves de este año, estamos dando buenos motivos para que nuestros legisladores, nuestras legisladoras, se junten, den quórum y discutan argumentos que nos hagan zafar de esto que es venir a trabajar. Necesitamos que hoy sea feriado. Y más y es este calor. Sí, por favor. Igual yo quería proponer algo que era algo así. Más de 27 grados feriado. Bien. ¿Entendés cómo? Y menos de 5 también. ¿Alguna vez, vos, Manuel, sos docente, diste clase en un aula con...? El martes salía al patio yo, porque no se podía estar. ¿No se podía estar? Al patio. Sí. Vos entrás... Los chicos chocho, porque no hacen una goma en el patio, porque claro. Está oscuro. Entrás al aula y decís, ¿qué? Pero chicos, qué olor que hay. ¿Entendés? Típico. No te sale decir otra cosa. Abrí la ventana y decís, chicos, qué baranda, qué hay acá, cuánta hormona, Dios, cálmense. Pero no tienen la culpa tampoco. Bueno. Si juegan a la pelota en la hora libre, para mí, acá Pando, ¿sabes lo que diría? En la hora libre tienen que rezar el rosario de atrás para adelante y de adelante para atrás, quietitos. Sin transpirar. El que transpira, sonda. El que transpira, le clavamos una sonda. Bueno, hoy debería ser feriado por un montón de motivos. Hoy es 8N y el 8N de 1519, ¿qué sucedía, Carlos Manuel? En México, Hernán Cortés llega a las puertas de Tenochtitlán. Y el emperador Moctezuma sale a recibirlo. Me gusta cómo está redactada la oración, cómo da cuenta en el sentido histórico. Muy gráfico todo. O sea, que... Claro, me imagino... Producción se ríe. Llega, y nos está por escupir la cerveza. Llega Hernán Cortés a las puertas de Tenochtitlán y dice... Doña... Y Moctezuma dice, ¿quién mierda? Sale... Hola, Don, soy Hernán Cortés. Y él baja en un león. Y ahí arranca todo lo que es la historia. Sí. Todo lo que es la historia arranca ahí, porque antes eran todos indígenas, no se sabe qué pasaba. La historia real empieza ahí. Bueno, en 1895, en Múnich, Alemania, el físico... ¡Oh! ¿Ves? Yo siempre me meto en estas cosas. ¡Ay, chicos! Que se me empezó a borrar todo. El físico Wilhelm Röntgen, mientras realiza experimentos con electricidad, descubre los rayos X y se pega un cagazo. Que dice, ¿pero qué mierda es esto? ¿Quién mierda? ¿Quién como mierda? Moctezuma. Dicen todos lo mismo. Sí. Todos lo mismo. ¿Qué mierda es? Descubre los rayos X, qué cagazo. Descubrí algo debe ser raro. Como de repente, ¡pum! Indígenas. Pero ya ahora no se puede descubrir más nada. No, ya está todo inventado. Pero vos decís que este hombre Wilhelm en su momento también creía que estaba todo inventado. Y por ahí no, pero todavía quedan cosas por inventar, como la teletransportación. Ah, qué fuerte cuando eso. El cagazo que me puedo llegar a. Listo, me teletransporté, ¿entendés? A ver, voy a apretar este. Ah, listo, pero, ay, me teletransporto. Pero qué mierda. Pero qué mierda. ¿Quién mierda? Y mirá si me teletransporto y caigo justo al momento en que Hernán Cortés está... Dice, ¿quién mierda es este? Dice. Bueno, ya está, chicos. Si no me siguen el chiste, se termina ahí. En 1917 pasaban otras cosas. En 1917, el acorazado Aurora de la Armada Rusa se subleva frente al gobierno provisional y apunta sus cañones hacia el Palacio de Invierno en señal de apoyo hacia las fuerzas bolcheviques, presagiando así el destino de las Fuerzas Armadas de la Revolución de Octubre. En Moscú, los comisarios del pueblo dan autoridad a Vladimir Lenin, León Trotsky y Iósif Stalin. Pero qué trío ese, che, ¿eh? Oh, el trío. Línea de tres. Lenin, Trotsky y Stalin. Imagínatelos conduciendo la Tercer Mon Radio, por ejemplo. A los tres. Oh. Re línea dura. La línea dura del oro. Tentándose por cómo... Todo el tiempo apelando al proletariado. Sí. ¿Ustedes dicen que Lenin, Trotsky y este hombre, cómo se llama? Stalin. Ah, menos mal que me olvidé de ese y no de los otros. Se hubiesen enojado, por ejemplo, porque acá en el Olga gastan la plata de las cooperativas en aire acondicionado. Sí, porque en Rusia no existe el aire acondicionado. ¿Lo imaginaste? No saben lo que es. En Rusia, me imagino, hecho, que quejándose del frío que deben pasar. Pero qué frío que hace que en este estudio. De hecho, dicen... Claro, todo emponchado. Dicen, como en Corrientes, ellos dicen, qué frío, me voy a prender un rato fuego a lo bonzo, dice. Y se chorrean con vodka, se prenden, hacen ¡ah! Se y mueven, vuelven renovados. Morochones. Dicen que bailan, que levantan las patas. Qué fuerte. ¿Le baila ruso? Sí. ¿Cómo se llama? No sé, yo también le digo baila. La polca. No. Ese es el polaco. Es polaco y si no está la polca, que es paraguaya. Bueno, en 1972 sucedía otra cosa que amerita que hoy sea feriado en Hollywood, California. La cantante colombiana Shakira recibe una estrella en el Paseo de la Fama. Es la primera colombaina que recibe esa distinción. ¡Qué bien! ¡Qué bien por Shakira! O sea, Latinoamérica llegó. ¡Qué bien por Shakira! Sí. Hemos llegado. Nuestra América. Igual el año pasado fue. En 2011. Sí, bueno, hay que hacer mucho mérito. Igual. Bueno, ¿hay algún otro? Sí. En 1972, en Estados Unidos, inicia sus transmisiones el canal HBO. Como nada. Lo leíste muy lento porque no le estabas encontrando el sentido. No, no le estaba encontrando el sentido. No lo tiene, me parece. Bueno, pero en realidad es un gran momento para festejar. Hoy también soplan velitas. Nos vinieron a retar, chicos. ¿No? Me parece a mí. Entra la secretaria del presidente de Olga Vázquez con el comisario político de la censura. Entró. Ay, chicos, dicen que... El comisario del pueblo. Bueno, recordamos que tienen que votar al Frente en Humanidades, sí, a Cronopios en Bellas Artes. Voten a toda la línea del Frente. A la copa en general. Listo, sacaron el arma de misión. Ahora sí que estamos más tranquilos, volvemos a decirles quiénes son los que cumplen años hoy, 8N. Alfredo Astiz está cumpliendo 61 años. Alfredo Astiz es marino y criminal argentino. Me lo imagino cuando va, le traen la torta que tiene como un tanquecito arriba y se escucha atrás, tan, tan, tan, tan. Y dice, bueno, ¿a quién le querés dedicar la primera porción? Y dice, bueno, la primera porción a Macera Junior. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y dice, la servilleta, faltan servilletas. Me imagino el cumpleaños. Pando, ¿dónde está Pando? No, está caceroleando en el 8N. Ah, Pando, le mandamos. Pero va a llegar después, llega con unas pizzas. Llega más tarde. Nos debe estar escuchando con su iPod en este momento. Cumple 61 años, Alfredo Astiz. No es tan viejo. No. Puede estar en cárcel común y perpetua unos añitos más. 10 años tranquilo puede estar. Bueno, ¿de quién más es el cumpleaños? Agonía también para Astiz. Hoy también es el cumpleaños de... Siempre me tocan los peores. Sebastián Battaglia, futbolista argentino, cumple 32 años. Le mandamos saludos a Sebastián Battaglia y a toda la familia Battaglia de Pergamino, que siempre nos escucha religiosamente. También cumpleaños y un montón Juan Segismundo I de Brandenburgo, duque prusiano, que cumple 440 años. Ay, qué bien lo lleva. Sí. Muy, muy bien. La verdad está... Juan Segismundo, sí. Estás divino. Estás divino. Juan Seg. Y le mandamos saludos también a toda la familia de Brandenburgo, que nos escucha desde allá, sí, por internet en este caso. Sí, porque internet llega a Prusia también. 7 de la mañana en Brandenburgo. Un frío de cagarse. No, y ellos desayunando. No pueden entender cómo nosotros nos estamos acá como nutriendo de nuestro propio caldo, porque uno piensa decir... Vamos a tomar nuestra pipa sopa. Cuando yo me deshidrato, como que tomo la humedad que cae de tu cuerpo y me hidrato. Y así se la vamos pasando, porque esto es una hidratación solidaria que estamos haciendo. Ay, qué horrible. Bueno, 9.26 en toda la República Argentina. ¿Qué estará pasando en el 8N, me pregunto? No, en este momento está Natasha Haidt mostrando su útero. Porque en el útero con tiene... Patricia Bullrich. Pequeño, sí, Pato está sacada. Porque piensa que la gente fue por ella. Es una Macri también. Claro. Y está Pinedo diciendo, uy, uy, uy, uy. Uy. Son 5 Romy. Uy, ¿eh? Uy, uy, uy, Romy. Gana Romy. Uy, uy, uy, gana el Romy. Uy, uy, uy, uy, uy. Gana. No, porque además yo cuando lo leo con voz de 678. Porque yo lo vi por primera vez en 678. Bueno, está bajando de vuelta la secretaria del presidente de Olga Vázquez. Me está del monitor. Con un arma. Aguante, pero bueno, el aula, aguante el aula. Sí, ahí se calma. Que dicen, uy, uy, uy, uy, gana Capriles. Me encanta. Lo voy a poner de ringtone. Ay, qué horrible. Entonces me llega, vos me mandás un mensaje que dice, che, qué pavado lo que hicimos anoche con respecto qué al horrible, programa de radio. Horrible. Y te suena. Me suena y dice, uy, Gara Caprini. Es genial. Bueno, recuerden, este viernes 14 de diciembre llegan los premios Le Tercer Monde y vos podés ser parte de la fiesta de la noche más impresionante del año. En breve te vamos muchas a sorpresas. Muchísimas sorpresas. Habíamos adelantado. Y también les recordamos que este 11 de noviembre Radionauta cumple un año. Por supuesto que sí. Pero volviendo a los premios, vamos a decirles que vamos a estar sorteando entradas para la gala de la empresa, que este año se realiza el viernes 14 de diciembre. ¿Puedo participar? No, porque ya tenés tu entrada, Manuel. Pero quiero participar igual. No, eso es acaparar, eso es monopolio. Se te van a acabar tus días de gloria, vas a ver. A partir de... El 7D. El primero D van a estar las nominaciones subidas a la página para que todos y todas puedan votar quiénes van a ser los mejores y los peores. Recuerden que les habíamos adelantado detalles como que el estilo es MTV, así que todo el mundo tiene que ir a llamar la atención, que va a haber una alfombra roja. ¿Puedo disfrazar de Cobain, por ejemplo? Por supuesto. Y que además, y esta es la novedad, está confirmada la persona que va a ser la presentación, la anfitriona de la fiesta. Fui la semana ¿quién pasada. ¿Quién es? La semana que viene seguramente vamos a tener una conversación telefónica si esta radio se pone las pilas, si nos da algún, si hay algún recurso. No estamos pidiendo, o sea, grandes cosas. De hecho, ustedes no nos ven, pero estamos parados trabajando. O sea, es muy y compartiendo fuerte. Un micrófono. Claro, somos todos... Todo lo que hay acá son banderas de colores, pero no tenemos monitores como la gente. Monitores, no tenemos internet. La producción está borracha. El productor y el operador escabeando como locos. Todo sale mal. El día en el que todo sale mal, y Manuel que vino con una remera blanca y está roja. La remera del calor que hemos pasado. Me estoy prendiendo fuego como un correntino, como versa el dicho popular. Claro. Yo creo que tengo tanto calor que me voy a prender fuego a lo bonzo, así bajo un poco la temperatura. La otra que podemos hacer es ir a barnicarnos. Sí, en la cola. La cola. Hoy estuve toda la mañana, se ríe Rodo cada vez que lo digo, pero yo lo tengo que decir. Hoy estuve toda la mañana abanicándome en la cola. En la cola del banco, estaba ahí en Banco Francés, tenía que pagar unas cosas. Está bien. Bueno, vamos a escuchar una canción, volvemos con muchísimo más Le Tercer Monde, episodio 34, y hemos pasado la Guerra de las Galaxias por... Por 28. Re bien. Pero ahora sale la 7. Sí, por eso. Qué horror de Disney. Ese recurso, imagínate, ¿cómo será la Star Wars 7 con Disney? No sabemos si va a ser la episodio 4 o si va a ser la 7, no sabemos. O la menos 1. Ya está la episodio 4, chicos. ¿Cómo el episodio 4? Chicos, que se enojan. No se metan con Star Wars. Ah, sí, es verdad, está el episodio 4. Bueno, el episodio 0. Chicos, no jodan. Vamos a escuchar una canción y volvemos más. Estoy borracho. Chao. Propuestas de astronautas rusos que se lo hacen sin antivirus iluso. Un androide Mariana suele formatearse cuando se deprime y no tiene con qué darse. El servicio técnico ya no le contesta y en ningún server encuentra respuesta. En busca de un programador elegante, ronda sola, tan distante. Pobrecita tan desactualizada, los paladares siempre cambian. Pero si tuviera que hacerlo estoy seguro que lo haría, descargando basura para sentirse ocupada, hasta que llegue la noche o hasta estar bien infectada. Cuando vive Mariana maquilla sus propuestas de astronautas rusos que se lo hacen sin antivirus incluso. En busca de un programador elegante, ronda sola, tan distante, pobrecita tan desactualizada. Los palabras siempre cambian. Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. When they beat upon a broken guitar in other streets, they reek of tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists snore and decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in the hotels. You're out of luck, singing funeral songs to the studs. They're anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial fog till they fall down in the flame. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. We love victims. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes. 9:34 en toda la República Argentina y en todos los países que comparten nuestro uso horario. Miles de personas están caceroleando en este instante. Mientras miles. Tanto, los cientos que nos escuchan a nosotros están tratando de abstraerse de esta situación tan tediosa que es ver a la derecha enervada en la calle pidiendo a grito cosas. Por ejemplo, inflación, seguridad, turismo, turismo, deporte, Karina, Karina, basta de corrupción, pueblo. En Barrio Norte tenemos hambre, diálogo, basta de politización, basta de peronismo, basta de Cristina, basta. Bueno, les deseamos la muerte a todos los que están en el 8N, les pedimos disculpas a todos los que tienen padres, primos fachos, hermanos fachos. No tenemos la culpa de que tu hermano vaya a la UCA y que de repente le haya agarrado un ataque de sentirse parte de algo. Claro, no derechosis, se parte la agarró de nada, derechosis. Hay mucha necesidad de ser parte de algo mayor y la gente no se está aprendiendo a la revolución y se está aprendiendo a este tipo de cosas. Estamos fallando, gente. Sí, ¿en qué estaremos fallando? Lenin, no. Ayúdanos. Básicamente a la revolución siempre le faltó marketing. El rojo no pega y menos con esos con esa tipografía. De la revolución rusa, chicos. Algo hay que hacer. ¿Me miran las letras al revés? Las letras al revés. Estoy tratando de comprender lo que estás diciendo. Bueno, ¿puedes hablar en ruso, por favor? Recordamos que esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 34, si no me equivoco. Estamos todos muy cansados, estamos pasados de rosca porque ha sido una semana muy complicada por diversas razones. Igual hoy vamos por a salir. H por B. Le podemos mandar saludos también a la gente de edición de letercermon.com que está con varicela, lo que él nos causó una gracia. Yo estuve riéndome un rato largo. No, muy bueno. Que no lo crean, es cierto. Chicos, esto. Es peligrosa la varicela después de los 5 años. Problema de la gente de edición. Es problema de la guarda gente. Que no contagia. Para mí no es un problema porque yo ya tuve. Yo también ya tuve. ¿Vos tuviste? No te hagas el vivo. No sé si. Creo que no tú. No, la que sí tuve es paperas, que el vivo de mi padre entró a sacarme una foto con la cual se ríen el día de hoy. Ay, muy bueno. Yo estaba con una cara de culo y era como. Una cara de papa. ¿Qué edad? Dios mío. Bueno, qué fuerte. Bueno, se pueden meter ya en este momento a letercermon.com, el portal heterodoxo de las ciencias sociales, a consultar qué pueden hacer el fin de semana en el cual va a bajar la temperatura, porque por suerte Gajitos de Mandarina sube semana a semana la agenda cultural de LTM. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo? Hoy. Hoy hay una exposición de pintura maquetas e instalaciones de colorindo, teste hasta el 16 del 12, testa, bueno, en el Centro Cultural Pasaje de Ardo Rocha, en la sala Mumart 7:50. También puede ser clorindo testea. Entonces vos le llevas el auto y te pruebas si tenés el aceite. Está mal dicho testa. Claro, es testea. Es testea. Claro. Testea. Bueno, encima dije teste. Está enojada, está enojada Pati porque le salió mal. Mañana viernes 9 de noviembre tenés un montón de cosas para hacer, por ejemplo, el último romance a las 8 de la noche en Casa Flotante de Banal 79 entre 65 y 119. Qué difícil. Casa Flotante. Una clase, hay una casa flotante en Banal 79 entre 65. Si la avenida se corran la. Yo está. Conozco la casa redonda, ¿la conocen? ¿Una sola por día hay que decir? No, un par más puedes decir. Por ejemplo, está el Chango Espaciuc. Ah, mira. Que seguro que lo filma el canal Encuentro. Y Raúl Barbosa a las 21 horas en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. Por supuesto que también podés ir a ver a Él Mató un Policía Motorizado a las 23:30 en la Trastienda Club La Plata. El sábado 10 de noviembre. Está enojada Pati, no quiere leer nada. Yo no voy a leer nada. Está el Festival de Arte en la calle a partir de las 14 horas en Plaza Luis Castells. En Villa Elisa hay danza, teatro, performances. El 14... punto. Cumple 14 años el Centro Cultural Estación Provincial a partir de las 14 horas. Ferias, más circo, más teatro comunitario, más cumbia, 17:71. También toca Ave Tierra y Argonautics a las 21:30 en Pura Vida Bar. Mar de Fondo Más, le agregué un sueño a las 21:30 en el sótano de 10 entre 51 y 53. Yo le puedo agregar un sueño también. Muestra Animales Electrónicos a las 15 en el zoológico. Más le agregué un sueño. Bueno, el domingo 11 de noviembre, 14 años del CC también, pero me parece que acá está la posta. En Llaman y los Pilares de la Creación... Más Violeta Castillo a las 18 horas, por supuesto, en Celaví 55 entre 4 y 5. Recomendado por la agenda. Levanta las manos la producción con el pulgar hacia arriba, así que le creemos que está bueno. También está en el Cine Freak Show Hiroshima Mon Amour. También la recomendamos a las 10 de la noche. Y termina Bajitos de Mandarín diciendo muy, pero muy buen fin de semana. Que sea inspirador, productivo, divertido y bailarín. Así que, bueno, nuestro saludo a Bajitos de Mandarín. Hace una muy linda agenda que pueden consultar, como siempre, en el tercermundo.com. Y se pueden meter también, porque están los 52 no de Aldo Farlongo, está también el avance del libro de Piri, que va a estar saliendo en diciembre, el nuevo libro de Le Tercer Mont, que es el primero, en realidad, pero sale en papel en diciembre, abajo del arbolito de Navidad, podés tener las bitácoras de Sabatina compiladas y en papel. Y además está la nota de Tomás R. sobre el 7D, que está buenísima, recomiéndenla, pásenla, péguenla en su muro. ¿Qué más? Y bueno, ¿qué más? Vas a tener que esperar un poquito porque hay que salir el fin de semana. Antes de lo mejor que tiene Le Tercer Mont, vamos a escuchar una canción. ¿Y volvemos enseguida? Por supuesto que sí. la Tierra. De la Tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre, charlamos con Fabio Enrique, un pibe de Los Hornos que salió de las drogas y el delito gracias a Carlitos Cajade y ahora trata de buscarle camino a los chicos a través de la lucha y las artes marciales. Además, continuamos en la búsqueda de un sistema de atención a las adicciones que respete los derechos de niños y adolescentes. El derecho a réplica que rechazaron los diarios El Día y Hoy acerca del tratamiento de noticias sobre niñez. La discusión sobre periodismo crítico en tiempos de polarización. Los resultados del concurso de relatos La Pulseada 10 años y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras, a las nosotras, los viernes, a las 11 de la mañana, por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. FM 106.3. Radionauta FM@gmail.com. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Volvimos. Chicos, volvimos. Sí, queremos pedir disculpas por el tema que acabamos de pasar, que se llama Cinder, The Dirty Things. Horrible. Queremos pedir perdón porque es horrible, sí. No porque es de esa banda que nadie conoce. Es horrible y les pedimos disculpas. 9:46 en toda la República Argentina. Falta lo mejor. Está llegando un avión. Paren. Nos avisan. Paren que está llegando un avión. Aterrizó. Nos avisan que por la autopista está llegando a caballo. Godzilla. Godzilla. Imagínense lo que es el caballo de Godzilla, sí. es gigante. No, está llegando... Su banda de correntinos prendidos al fuego a lo bonzo. A lo bonzo. No, me dejan terminar. Está llegando Canepa. Ah. Después de tanto tiempo está llegando Canepa a contarnos en qué breve bien. Nomás. ¿No está caceroleando? No, Canepa no, Canepa es nacional y popular. Canepa es nacional y popular. Por decreto no autoritario. No te metas con Canepa. Y no me digas que vas a corte. Yo voy a mandar a corte cuando quiero. Bueno, esta... No me importa que la puchada. No me importa que la puchada. Les seguimos pidiendo disculpas. Y como manera de pedirles disculpas, como una ofrenda que les queremos dar, llega ese momento en el cual nos agarramos todos y todas de las manos, enfrentamos al futuro llenos de esperanza, rodeados, amor. Rodeados de luz, con nuestras auras renovadas. Esto que democracia, turismo, no con cacerolas. Turismo, democracia. Turismo, Karina, turismo. Estas son las 5 buenas noticias de la semana elegidas por la redacción de lettersermon.com. Y la primera dice de la siguiente manera. No más barredas. No más. La Cámara de Senadores bonaerense podría convertir en ley la próxima semana la expropiación de la casa de la ciudad de La Plata, donde el odontólogo Ricardo Barreda mató a sus dos hijas y su esposa y su suegra hace 20 años. El proyecto prevé expropiar la casa y convertirla en un local de atención a las víctimas de violencia de género. El coordinador de la ONG que promueve el proyecto dijo, comillas, la idea es transformar la casona, que definió como símbolo de horror, muerte, olvido y abandono, en un lugar que sea símbolo de vida, de amor, de lucha contra el machismo y la violencia de género. De optimismo, de turismo. De turismo de pueblo y de Karina. Y de Karina. De salir el proyecto de expropiación sería la primera vez en el mundo... en que se produzca la expropiación de la casa en donde ocurrió un múltiple femicidio para transformarlo en un lugar para luchar contra el machismo y la violencia de género. Bueno, convengamos que es la buenísima la iniciativa, pero es la primera vez en el mundo porque es algo súper específico, sí, también. Sí. Es como la primera vez en el mundo que Santiago G. se lava los dientes mientras mata a una mosca al mismo tiempo y acaricia a su gata con el dedo gordo del pie. Sí, es la primera vez, pero es muy específico. Claro, pero no hay más bardeas en el mundo. No hay más, no, qué sé yo. Sí, no hay sé. Mucho más. En términos pero así. No, bueno, y no. Por eso. Chico, es la primera y es la primera última. Casa de barrera que expropian. Claro. Chicos, estoy muy ansioso por leer la próxima buena noticia que me toca a mí, porque saben que a mí esta noticia me puede. Just In, dice la noticia, salió a la venta un muñeco inflable con la cara de Justin Bieber. Sí, suena horrible, pero es real. Y lo peor de todo es el lema bajo el cual lo promocionaron. Hace que hombres heterosexuales se vuelvan gays más rápido de lo que podés quitarle los pantalones. Me muero. Todo muy fuerte. Está la foto. Pueden con buscarla. La cara. La cara y él está como... Con la cara. Y él está como pronunciando la O de manera perpetua. Claro. Porque... Capaz que está cantando. Vos podés ser jeropa, perverso, te gustan las chanchadas, qué sé yo, a cada uno le gusta lo que le gusta, ¿no? De ahí a darle a una muñeca inflable es, hay un tramo. Hay un y tramo. A un muñeco de Justin Bieber. O sea, agreguemos, es como Kiss y la foto con Macri, digamos. ¿Qué pasa después de algo? ¿Qué pasa si ves que a tu vecino o vecina le llega un paquete que dice Just In? Hay que respetar. Para mí hay que respetar. Por supuesto. La diversidad. Igual Justin Bieber se quejó porque no fue con su consentimiento. No, pero no se llama Justin Bieber. Se llama Just-In. Buah. O sea, adentro. Pero es su cara. Es su cara inflada, digamos. Es su pelo. Es su pelo. Creo que la cara es genérica, pero su corte de cabello es como característico y está todo ahí. Bueno, si le querés dar a Justin, ya tenés tu muñeco inflable de Justin Bieber. Bueno, problema tuyo si lo haces. Bueno, otra. Buena noticia, otro radicheta sin rumbo. Esta vez se trata de un rubro poco explorado por la familia Alfonsín, el rock. Ya nos mandó saludos igual. El hijo del diputado nacional y nieto del expresidente es el líder de los Boina Blanca, una banda punk rock. Ricardo Ricky Alfonsín es el autor de la más reciente versión de La Marcha Radical, con la que el centenario partido pretende barrer de una vez y para siempre a la añeja canción que identificó a la UCR desde los años 20. Que es terrible esa canción, no sé si la han escuchado. Terrible. Ay, yo la conozco pero no me la acuerdo. Adelante radicales. Ahí va. Adelante sin pensar. Radical. Y listo, pues derivan a la otra. Ok. Bueno. Este sujeto es estudiante de diseño de imagen y sonido y es el día de la banda punk rock Boinas Blancas, que tuvo su momento de gloria durante el acto por el 29º aniversario del triunfo electoral de Alfonsín Abuelo. Ellos siguen festejando lo que logró el muerto, que ya está. Fue hace poco igual eso. Es el nieto de la democracia. Es el nieto de la democracia. No, es el sobrino de la democracia. Ay, pará. No. No, es nieto. Es nieto. Sí, es Alfonsín él. Es el hijo de Ricardo, pero, el nieto de Raúl. Si la democracia, si Raúl es el padre de la democracia... Él es el nieto. Él es el sobrino. Es el sobrino de la democracia, tiene razón, man. ¿Por qué? Porque ¿y quién es el tío? No, la tía sería la democracia. Se fue toda la mierda. Es verdad, la tía es la democracia. Chico, no hablemos de la tía. Espera. Alfonsín viejo tiene dos hijos. O sea, o capaz no se tiene más, pero tiene a Ricardito y a la democracia. Por eso es el padre de la democracia. ¿Se entiende? Sí, bueno, pero igual no tiene sentido. Tiene menos sentido de lo que estás diciendo vos, Pati, disculpame. Yo estoy medio borracho. ¿Es el sobrino? Bueno, es el sobrino. Da igual, Boinas Blancas tiene dos temas: la versión rockera de La Marcha Radical y A Tu Modelo Integrador Le Digo. No, ojota con esto. Una canción de protesta contra el gobierno nacional, que tiene un título muy elocuente. Aunque el primer tema ya sonaba en los actos del partido, la presentación pública de la banda, bueno, acá todos se tentaron, fue hace una semana. Y dijo Ricky: atravesamos toda la campaña en el anonimato y ahora que Ricardo no es candidato podemos darnos a conocer con total tranquilidad moral, aseguró el pseudo rocker. ¡Qué payaso! No, es un phantom. Me encantó ese tema. A tu modelo, hay que escucharlo. A tu modelo, sí, hay que escucharlo. Favor. Tenemos por que favor. Pasarlo la semana. La bueno, semana que no tenemos internet. No, la semana que viene cuando ya iré acondicionado. Sí. Me encantaría decir, sonaba de boinas blancas a tu modelo integrador, le digo. ¡Qué fuerte! Yo cuando haya aire acondicionado voy a venir con la bolsa de dormir, me voy a instalar acá, a clavarme... No va a hacer tanto frío. Y me voy a clavar el disco entero de las boinas blancas, que tiene dos temas, pero lo voy a poner a que se reitere. Entonces arranca la marcha radical, a tu modelo integrador le digo. La lo marcha bueno radical, que... a tu modelo integrador le digo. Lo bueno es que los radicales también asumen que su canción es una mierda y que alguien la tiene que renovar. Sí. Eso digamos bueno. Que la única renovación que tuvo el radicalismo es... La marcha a través de las boinas blancas. Después siguen los mismos muertos vivos, sí, de siempre. Y siempre con el mismo apellido. Y el hijo de Raúl que lo emula al padre, digamos. O sea, que no hay renovación. Miren, después de que Cristina gana las primarias y salen los nuevos spots de Raúl, de Ricardito solo, sin de Narváez, que es él hablando a los gritos. Ah, sí, todo transpirado. Un líder, 800 intendentes, 900 mil concejales. Y vos decís, callate que me estás desesperando. Me cansás. Porque digo que no. Callate. ¿Entendés? Sí, muy sacado. Es la famosa contra publicidad. Como la de YouTube. Que querés ver un video y te ponen Rexona, publicidad. El único. Callate, Rexona, déjame en paz, ¿entendés? Omitir, Rexona y todos omitir. Los shampoos. Todos. Un tipo con suerte. Chicos, quiero decir una cosa, son menos 5, en breve va a llevar canepa, no se pueden ir de ahí, no se pueden despegar del está dial. Está viendo en Goxila, así que apurémonos, sí, por favor. Pero tenemos otras dos buenas noticias, bueno, que dale, son dale, las dale, dos dale, últimas. Dale, dale, dale. Una es, un tipo con... un tipo con suerte. Un tipo con suerte. Un habitante de la ciudad de Vladivostok, en el extremo este de Rusia, sobrevivió después de caerse al vacío desde el vigésimo piso de un edificio de viviendas. Me encanta que vigésimo tenga 20 entre paréntesis, sí. Lo tenía que decir. Supuestamente el sujeto habría querido asomarse por la ventana para fumar un cigarrillo y se cayó al vacío, chocando contra un auto estacionado que disparó la alarma e hizo posible que llegara la ambulancia con rapidez. O sea, ya sabes, si te estás cayendo y no sos un suicida, ¿querés salvarte? Vivir, caete arriba de un auto, tiene que tener alarma. O sea, si vos ves un 4L, no. Si ves un vivache, no. Vos ves un, no sé, un... Ay, no sé de auto, chico. Dije 4L y vivache, estuve re bien. Pero un gol, dices, listo, me tiro arriba el gol. Listo, el gol, ahí. Y por ahí te salvás. Pobre, era un suicida que le salió mal. Claro, pero si sos suicida, ojo con la sonda también. Nos queda un minuto, sí, para decir la mejor noticia de la semana. Un bomboncito feliz. La chocolatera Cornet Port Royal de Bélgica, con 80 años de existencia, y la centenaria distribuidora de cervezas John Martin se unieron para crear cuatro delicias. Cuatro bombones de chocolate y cerveza. Qué para asco. Algunos será un horror de sabor. Otros podrán disfrutar de un solo bombón. En un solo bombón el sabor del chocolate junto con el de la cerveza. Hay para todos los gustos. Yo no puedo creer que esa fue la mejor noticia de la semana. Atención, que está llegando desde la autopista el mismísimo... Buenas noches, hola, Santo. Canepa, buenas noches, Pati. Vamos la a pasar los índices agrícolas de Chicago y Kansas en momento vivo. En diciembre 31.58, cierre con una balanza de 3 el maíz. Diciembre 2, 91 con 83. ¿Dónde está Canepa? ¿Dónde la está soja en noviembre 5.50 con 82. La variación de aceite de soja diciembre 1.775 con 17 con una variación de 3. La harina de soja en diciembre 510 con 25. Una variación de 7. El trigo en Kansas en diciembre 3.43 con 89. 1. La variación, vamos al mercado de Liniers. Índices ganaderos tenemos al. El país se va a la mierda. Yo no puedo invertir. Desde 8 hasta 8 la plaza muy floja cabeza. 67. Él dice que va de 8 a 8. 4.90 desde 8 hasta 8. La plaza muy floja las cabezas 60. La novillita, 3.51, 3.90. Desde 8 pesos. Cuatro novillitos en casa. En el balcón. Tengo cuatro novillitos. Los regulares. Desde 6 hasta 8. La plaza se cae un novillito que caiga arriba de un auto. Entre 9 y 10. La plaza encalmada, las cabezas. Parece que es un momento importante. La vaca buena entre 6 y 7. Encalmada, las cabezas son 5. Sí, después lo matas si haces milanesa. Pero es simpático. Las cabezas 25. La vaca de conserva buena entre 4 y 5. Encalmada, la cabeza de 44. La vaca de conserva inferior entre 4 y 4. Encalmada, las cabezas son 20. Los toros regulares entre 5 y 5. La casa muy floja, las cabezas son 4. Chau, me voy. Cuatro cabezas, dijo al final. Este fue el che, mismísimo Canepa. Cuatro cabezas. Auspicia. ¿Quién sino Manuel? Dow Agro Science. Porque Radionauta es la radio que escucha el campo argentino. Chicos, nos quedan dos minutos. chicos, llegó la música. Yo estoy agotado, menos mal, porque es tanta la transpiración que hemos emanado. Hemos dejado el cuerpo en todas las, hemos dejado el cuerpo en todas las cosas hasta que llegamos acá. Le hemos puesto el cuerpo. Le hemos puesto el cuerpo porque estamos en el Olga Vázquez. Y hace, acá nos sacó todo lo que nos quedaba. Sí, no, yo me quedé como sin esencia. Me siento como transparente, pero no, estoy brilloso. Bueno, esto ha sido Le Tercer Mon, episodio 34. No se olviden que esto ha sido una excepción, un entre paréntesis, entre un ciclo espectacular que hemos hecho este año. Les pedimos disculpas. Y los últimos dos programas. Sí, quedan poquitos programas para que termine el año. Recuerden que este viernes 14 de diciembre llegan los premios Le Tercer Mon. Desde los primeros días de diciembre podrán votar en nuestra página. Recuerden también meterse en nuestra página diariamente. Allí encontrarán notas de interés general, de contenidos variados y todo eso. Es un magazine. Es un magazine. Magazine. Es un magazine. También recuerden que este 11 de noviembre Radio Nauta cumple un año y lo vamos a festejar tirando manteca al techo. Sí, tirando manteca al techo, que pagaremos con la plata de las cooperativas también. Bueno, le agradecemos a Tristán B, que estuvo en la producción, grandísima producción, que nos ha traído cerveza durante toda la noche. A Rodo en la producción, a la secretaria del jefe. Que ya se fue, se ve que estamos haciendo buena letra. La comisaria política de la censura. Sí, que vino a decirnos que tenemos que decir a quién votar. Sí, tienen que votar al aule, chicos. A toda la gente que está en el 8N protestando en este momento, estamos deseando en particular que caigan miles de rayos y que los dejen a la mitad en coma y a la otra mitad prendidos fuegos a lo bonzo. Y hemipléjicos. Si se puede, hemipléjicos. Empezando por mi primo, quiero brindar por el tipo que cayó del 20 piso arriba de un auto y que se salvó porque tenía el arma. Vos, Pati, ¿por quién querés brindar? Por Ricky Alfonsín, por renovar esa marcha horrible. Me parece bárbaro. Por renovar la mística. Por renovar la mística del radicalismo. Yo quiero brindar por volver a estar junto con ustedes después de tanto tiempo. Oh. Ha pasado tanto tiempo. Bueno, esto ha sido Le Tercer Mon Radio, episodio 34. Nos pueden escuchar por internet. Traten y si de no reescuchar este sí, programa. De este programa justo no hay. Olvídenlo. Hay un montón de más lindos. Bueno, será hasta el jueves que viene. Mi nombre es Santos, Pati a mi derecha, Manuel a mi izquierda. Será hasta el jueves que viene, como todos los jueves. Si Dios quiere, claro que sí.